Señoras y señores, rogamos se ubiquen cómodamente. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Durante 120 minutos, este punto del dial se transformará en una pantalla gigante. Ahora van a ver, para que aprendan, hijo de puta. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Radio Cine, un programa para ver. Oh, I got a live one here. Muy buenos días para todos. Aquí estamos una vez más en la mañana de Radio Cine 11:19. Buenos días, Carlos Blanco, días, mi compañero, Bárbara, mi amigo. ¿Qué te trajiste para hoy? No, la música ahora viene. No, pero viene tranquila. Decime porque estoy ahí en la noche que me dijiste. Buenos días, Katy Bachman, en los controles. Hoy estamos inversos de la semana pasada. En vez de series de películas, de series. Vamos a hablar. También algún estreno que vi, La Dama de Hierro, que Gastón ya lo había comentado, pero la vi ayer. ¿Te gustó? Me gustó, es muy interesante históricamente. Sí. Vi Los Falsificadores y a raíz de esta película, Die Falscher, es la música que viene hoy. Ah, qué bueno. Fue la que me inspiró para elegir la música de hoy. Un beso a Nico que se está yendo, a Nico del bueno y el malo que se está yendo de viaje. Un beso gigante que estaba por acá por el estudio. También al Mago Eléctrico que estuvimos acá charlando un ratito, que tenemos que retomar el tema de las películas para películas chicos. Películas infantiles, sí. Y una bueno, especialidad. Yo te iba a contar que tengo unos estrenos que no los vi, pero que me tengo unas ganas de verlo, nacionales, y unos que están relacionados con todo el trabajo de la televisión digital abierta, un laburo que va a salir por Canal 7, impresionante. No falta mucho para la televisión, ¿no? No falta mucho, ¿no? Para que llegue. Faltan un mes, unos 40 días, por lo que dijo Andrade cuando vino. Tal cual. Eran 100 días. 100 días. Y lo vamos a invitar un día a Norberto Lipchak o alguno de los profes de la Uni que la tienen re clara con todo el tema de la televisión digital para que nos expliquen cómo es el sistema, cómo se puede acceder y todo lo demás. Y esto también conecta, ¿no? Con lo que hablamos la semana pasada con Reinaldo. Tal cual. El sábado pasado, cuando terminábamos el programa, y tuvimos una comunicación cortita, flash, con Reinaldo Rodríguez de Radioactiva, que estaba finalizando la asamblea plenaria del Nodo Andino Norte, cuyo coordinador es Jorge Merev. Jorge, bueno, un conocido, yo digo, chico de Bolsón, porque bueno, es el hijo del doctor Merev, a quien todos conocemos y queremos un montón. Y él es, bueno, realizador audiovisual, es docente en la Universidad de Río Negro desde el año pasado, él estuvo como ayudante de cátedra en realización audiovisual y tiene otras cátedras a cargo, y como les decía, es coordinador del Nodo Andino Norte y ya está por ahí paseando, recorriendo la obra que quería ir a ver mientras arrancamos el programa y va a estar en un ratito con nosotros charlando. Y también quiero este hacer tema. Un comentario sobre Equilibrio, que sigue por unos amigos que se lo estaban pasando. Bueno, ahora es muy cortito. Equilibrio, el cortometraje documental premiado de los alumnos de la Universidad de Río Negro. Se lo estaban pasando porque lo conocían a Don Roque. ¿Ah, y sí? Estaban emocionadísimos. Sí. Martín, que fue quien, gracias Martín Petronacci, que me pasó toda la música de hoy, y Pablito Suárez, y Martín se lo estaba pasando a Pablo diciéndole, es Don Roque, me iba a ir a verlo a Magín. ¿No? Aparte de la calidad del documental en sí mismo, ¿no? Las cosas que producen la gente local que tiene contacto con el protagonista y con, bueno, con todo lo que muestra el documental, que lo seguimos recomendando en YouTube, sí. UNRN Equilibrio. UNRN Equilibrio, recomendadísimo. Esto en es un YouTube. Punto sobresaliente porque muchas veces pasa que bueno, los trabajos caen en esa cosa emotiva, sensiblera y demás, y pierden calidad. Pero este trabajo es increíble porque conjuga calidad visual, calidad de sonido, calidad de contenido y aparte una alta emotividad que realmente toca las fibras de cualquiera, ¿no? Y más de la gente como Martín, que está bueno. Cuando vinieron los chicos a hablar, iban por 164 visitas, ya llegó a 1082. Muy bien, allí van los chicos y bueno, en cualquier momento también lo estaremos proyectando acá en la comarca. Bueno, tenemos además, tenemos además primicia, un doble primer plano. Nuestra sección de entrevistas hoy va a estar bastante concurrida porque nos van a visitar, nos van a honrar con su presencia, bueno, Miguel Torres y Aurelio García. Miguel Torres, un antropólogo, bueno, conocido acá en la zona, era presidente de la Asociación Civil Alas y bueno, tiene una destacada trayectoria en radio y en docencia acá en la zona y en investigación. Y Aurelio García es pintor rosarino, artista plástico, aunque él no quiere que así lo nombren, de Bariloche, residente en Bariloche, que también es, bueno, profesor de las cátedras de dibujo y pintura en la universidad. Y ambos, bueno, tienen grandes, diríamos, o específicas vinculaciones a los medios audiovisuales, al mundo audiovisual y del cine, y además nos van a comentar los nuevos programas que están preparando para GOGA para el mes de mayo, que como todos saben se renueva la programación de mayo en Radio GOGA. Hay varios programas que ya están al aire funcionando y otros que están por venir a partir de la semana que viene. Así que bueno, hecha la introducción, les contamos nuestros teléfonos. 44555800, 44555999, Radio Cine GOGA, Facebook. Yo voy a dar mi Facebook personal. Dale, dale. Me pueden encontrar por carlosenriqueblanco@hotmail.com.ar. Bárbaro. Quien esté interesado en una comunicación más directa. Los que se quieran comunicar nos pueden seguir en Facebook o por teléfono llamar para lo que quieran. Y les contamos el tiempo que está... Nos regaló un abril divino el otoño y ahora ya se está perfilando el frío del invierno, una mañana oscura, bastante húmeda, así que bueno, abrigarse bien. Acá por suerte estamos calentitos en el estudio. Y ahora sí, Carlos, si querés, podemos... Vamos a la música, Katy. ¿Qué cambio? AC/DC, música ochentosa. Que yo tendría que... La semana pasada esa música ochentosa me deparó una sorpresa desagradable. No, mentira, mentira. No, esto de que todas estaban contentas de esta música ochentosa pegajosa. Qué horror. Bueno, tango hoy. Tango. Hoy todo tango. Qué increíble, trayendo tango, Carlitos, te desconozco. ¿Es la edad? No. No. Es la herencia de mi padre. No, qué en bueno. Realidad vi de Die Falscher, Los Falsificadores, la tuve mucho tiempo ahí en la estantería, le tenía idea, Y claro, empieza y hay una versión, Hugo Díaz, yo no traje las versiones de las películas, ¿no? Hoy es tango en cine de Hollywood, o cine extranjero, no en cine argentino. ¿Y esta, Por una cabeza, y, dónde aparece? Esta era, creo que el primer tema, no, Por una cabeza, perdón, está en una película que a vos te encantó, que es Scent of a Woman, Perfume de Mujer, la versión con Al Pacino, que baila con Gabriel Anguar. Y también en una película que no a muchos le ha gustado, pero es muy divertida, a mí me encanta, de True Lies, Mentiras Verdaderas, con Schwarzenegger. Una comedia de Cameron. No, y empecé a ver Los Falsificadores y empieza con tango, tocado con armónica. Todas las versiones son con armónica, de Hugo Díaz. Qué bárbaro. Yo no traje las versiones de las películas, ¿no? Traje versiones que conseguí. Esta, por ejemplo, es del quinteto de Morgado, el hermano de Esteban Morgado, el que estaba en el INADI, que viene trabajando hace mucho con tango y hace versiones. Así que esta, Por una cabeza, fue de eso, de Perfume de Mujer y de Mentiras Verdaderas. Buenísimo. Así que hoy tango, tango, tango. Muy bien, yo voy a mandar unos saluditos a Luis Martínez, que nos encontramos el otro día, a Marcelo Brigato, que estuvieron comentando, les encantó el tráiler que subimos del último Elvis, esta producción argentina, ya la vamos a comentar, y también al Pipi Laitano, el percusionista de nuestra baterista comarca. De aquello, sí. Así es, capo, y que también estuvo compartiendo justamente el documental de Equilibrio, contentísimo, y a través del Facebook, difundiendo esta obra. Y ahora sí, vamos a presentar, señoras y señores, estamos acá en el estudio con Jorge Merev. Jorge, mi profesor del año pasado. Día, muchas ¿cómo gracias va? Buen día. Por haber venido. Hace un rato dije, Jorge, todos lo conocemos, es un chico de acá de la zona, porque es el hijo, yo decía, de Jorge y Alejandra, que no la nombré recién, la dire de la 337, así que ellos también un cariño enorme. Gracias. Contanos, pobre. Ya avisó que es tímido, así dale, que no, contanos, no hay problema, no te preocupes. Jorge, un poquito, queremos hablar del Nodo Andino Norte, que yo sé que vos sos coordinador del Nodo, y también me gustaría saber un poco, nos gustaría saber, y a la audiencia, me imagino, tu actividad como realizador y acá en la comarca, o lo que viniste estudiando, haciendo, y tu actividad en la uni, y todo esto, cómo también se vincula con el trabajo en el Nodo. Sí, en realidad en Bolsón estoy hace poco tiempo, relativamente, digamos. O sea, yo soy de Bolsón, pero de alguna manera me fui a trabajar, a estudiar a Buenos Aires y volví el año pasado. Arranqué a trabajar en la universidad como profesor adjunto de Rubén Guzmán en la materia de realización. De ahí salió Equilibrio. ¿De dónde salió el corto? Escuché recién que estaban comentando. Y perdón que te interrumpa, y no te interrumpo más. No, lo que nos ayudaste en los comienzos, en lo que fue investigación y preproducción, así que hay mucho tuyo ahí también. A lo largo de todo. Vos conocés el proceso, sabés que fue un cuatrimestre donde le metimos bastante pila, pero hay que decir que de Equilibrio realmente fue, porque estaban hablando de ese, un trabajo que surgió de los chicos, realmente correcciones y influencia fueron pocas de parte de nosotros, la verdad que muy lindo trabajo terminaron haciendo y fue un cuatrimestre lindo. Después continuamos en la universidad con Fotografía A2, que está a cargo de Gustavo Marangoni, y Tecnología de Federico Palma. Y yo estoy como adjunto en esas materias. ¿Qué es el adjunto? Para contarle a la gente, ¿qué es un adjunto? Un jefe de trabajos prácticos. Estamos en la parte práctica, estamos en los trabajos, en la corrección de trabajos, en contacto con los estudiantes. Sí, lo que pasa que lo que tiene la universidad es que al ser relativamente pocos, hay contacto muy fluido entre profesores titulares, adjuntos, alumnos, todo. O sea, la verdad que se genera como un clima de trabajo bastante piola y concentrado. No es que uno tiene que andar haciendo lo que el profesor titular no puede, porque la verdad es que se logra un trabajo conjunto bastante homogéneo, y parejo. Totalmente. Así que en cuanto a la universidad, eso. El nodo. Que la semana pasada estábamos diciendo que Reinaldo Rodríguez algo nos adelantó por teléfono. ¿Qué es concretamente el Nodo Andino Patagónico? Para que la audiencia tome conocimiento bien de esta propuesta. El nodo, ¿qué es? Es un nodo. O sea, es un nodo de producción. No hay mucha... ¿Qué sería? Mucha centro. Un centro de producción. Un lugar que congrega. Exactamente. Un lugar que congrega organizaciones sociales y de todo tipo. se dedica a la producción audiovisual y a investigar cuestiones de sustentabilidad de la producción audiovisual, de los formatos, de la asociatividad para llevar adelante proyectos, en fin. Los nodos surgen a partir de una división de los polos. Los polos son bien. Los centros que más grandes, digamos. El país está dividido en 9 regiones, 9 polos, y cada uno de esos polos está subdividido en nodos. ¿Todo esto viene de Nación? Todo esto es un plan nacional. Claro, un programa de fomento de Nación. Uh-huh. Bueno, nosotros pertenecemos al polo, la Patagonia, para ponerte un ejemplo, está dividida en 2 polos. Nosotros pertenecemos al polo norte, y dentro del polo norte... Suena bien el polo norte. Claro, queda raro. Patagonia Norte, vamos a aclarar norte, la claro. Patagonia Norte. Y dentro de ese polo está el nodo andino, del cual en este momento hace poquito, hace un mes, estoy como coordinador. Ya lleva un año, en realidad. Entonces hizo, un poco menos de un año, pero está... ¿El andino qué abarca? Y abarca desde San Martín de los Andes hasta Bariloche. En donde, como bueno, hasta Bolsón, perdón, Bolsón. Como saben que tenemos relaciones entre el Hoyo, Lago Puelo, también abarca la comarca, digamos, de San Martín de los Andes a Bolsón, la comarca andina. ¿Y lo de la semana pasada? Y lo de la semana pasada, que la escuchaba Bárbara recién comentar, fue el noveno plenario. Uh-huh. Se hace un plenario por mes, así que como ven, venimos hace un tiempo largo trabajando un montón. En distintos lugares se va rotando. Se va rotando el plenario. Esta vez que hablaron con Reinaldo tocó en Bolsón, uh-huh. En algún momento tocó en Villa Langostura, uh-huh. Generalmente en Bariloche. Es una vez por mes se va rotando como para que, digamos, sea accesible a todos los integrantes. Y yo quería destacar y preguntarte, junto con vos está Mónica Muñoz trabajando en lo que es la fábrica de contenido. Bueno, ¿cómo es que se llama? A ver, entonces, exactamente, están los nodos. Entonces, como Nación Baja, proyectos de fomento, líneas de fomento, apareció la fábrica de televisión. Bien. La fábrica de televisión es una línea de fomento para producciones audiovisuales, eso es. Ficciones, magazines, programas periodísticos. Hay una muy específica que se llama Aqua, que tiene que ver con cuentos para mayores, para el canal nuevo Aqua Mayor. Ajá. Así que bueno, para esa fábrica de televisión y estas distintas líneas de fomento aparecieron, se designaron productores. En eso está Mónica Muñoz y Martín Lambert. Bien. Como los productores encargados de poder de alguna manera controlar estos proyectos que se van a enviar a Nación. Bien. Se estuvo trabajando bastante en eso y en el plenario pasado se determinaron cuáles iban a ser los proyectos que iban a viajar a Buenos Aires para, bueno, estos proyectos tendrían la aspiración de ser elegidos para ser solventados por o sea, ahora está de todo lo que se presenta son proyectos. Entonces, que escritos, hay algún tipo de demo visual. Sí, se hace todo. Hay un proyecto que tiene un demo visual, digamos, que está en uno de los que quedó elegidos. Sí. Igualmente uno de los que quedó elegido. Quedaron todos elegidos. Bien. La verdad que todo la gente del nodo trabajó en 4 proyectos. Que los voy a nombrar, que son, uno es La inutilidad del conocimiento, que es de periodismo de investigación, tiene que ver con ciencia, tecnología y arte, que investiga las ciencias sociales. Qué bueno. Otro es Proyecto Comarca, que es otro programa periodístico que integra varias organizaciones sociales, y Rodando América, que es un magazine, ese es bastante cómico porque está bueno. Tiene la idea de hacer todo un recorrido desde San Martín, por todo lo que sería el nodo, digamos, de San Martín de los Andes hasta acá, con un camioncito e ir sacando pinturas de cada lugar, digamos. Qué lindo. ¿No? Y un proyecto de ficción que es un restaurante de película. Que bueno, son todas. ¿De humor? Cuestiones. No. Multigénero, en realidad. Bien. Puede ser. Son como. Es como. Una serie con 13 capítulos en donde se puede ir variando, digamos, el género que vaya. Lo que tiene de particular es que ocurre siempre en un restaurante. Claro. Esa es la historia que qué bueno. Estos 4 proyectos, bueno, viajan a Buenos Aires y... ¿De dónde son? ¿Alguno del Bolsón? ¿Cuáles? ¿O son los 4 de...? ¿O es que la gente trabaja...? Está bastante, sí. Cruzada, yo diría que son proyectos del nodo. Ah, estaba cruzado. Claro. Por ahí... tienen uno más particularidades que otro sobre si la gente que participó más en uno está más en Bariloche o en Bolsón, pero que tiene que ver con la cercanía del trabajo, sí, digamos, de haber trabajado en conjunto. Sí, gente que busca gente de cine sería esto. Claro, ¿no? O sea, y se encuentran. Exactamente, claro. Digamos, y por ahí como acá por ahí, las distancias, o el frío, lo que sea, hace que de alguna manera se nucleen, pero son proyectos del nodo. Te quería preguntar a propósito de los 13 capítulos, ¿ya todos estos proyectos vienen programados con una extensión limitada o hay algunos que pueden tener continuidad en el tiempo, como espacios fijos, televisivos? ¿Cómo se propone? La intención es que Nación colabora con un impulso económico que tiene que ver para un primer trimestre. Antes, para un piloto. Entonces, una vez que se hace el piloto, se aspira a que se hagan los 12 capítulos siguientes. Esos 12 capítulos son para un primer trimestre, o sea, 4 por mes, un espacio semanal. Uh-huh. Y la aspiración es que continúen. Esa es como la propuesta que baja de Nación. Uh-huh. Digamos, los ayudamos con esta primera parte, pero... Claro, el empuje. El empuje y después continuamos, digamos. Entonces, por eso el nodo toma como... propios los proyectos para ver de qué manera encontrar la sustentabilidad de esos proyectos. Porque ¿cómo poder llevarlos a cabo? Exactamente. Bueno, todo eso está en investigación, de eso no te puedo contar nada, porque eso, todo eso está... Y es un tema. Imagino que en otros nodos debe estar pasando cosas similares. Otros nodos y en todos lados. Claro. En todo lo que tenga que ver con medios. Todo nuevo, lo saben por la radio, por todo, digamos. Cuesta llevar adelante un proyecto de comunicación, es complejo. A nivel económico, digo. Uh-huh. O sea, pues las ideas están, pero bueno. Sí, el apoyo de Nación es importante. El apoyo de Nación es importantísimo. Que se abran los proyectos, las ideas. Pero bueno, después depende de nosotros y bueno. ¿Y cuál sería el próximo paso? Entonces ahora, estos 4 proyectos van a... Los 4 proyectos... se terminaron de realizar en este plenario anterior, o sea, de seleccionar. Viajan ahora a Buenos Aires, donde los evalúa el Consejo Asesor. El Consejo Asesor tiene un mes y medio para dar dictamen, digamos, de qué sucede con eso. Y bueno, y después habrá que realizar si alguno sale favorecido, digamos. De todas formas, la postura del nodo es seguir trabajando al margen del resultado de Buenos Aires. Para ver de qué manera, salga o no salga favorecido allá, se pueda llegar a llevar adelante alguno, al menos, o todos. O sea, esa es como la postura. Así que el nodo en lo que se encontrará ahora trabajando es en otros proyectos, en estudiar posibilidades, en ver de qué manera empezamos a llevar adelante a construir la televisión, la nueva televisión. Tal cual. Y quería hacerte otra pregunta. ¿Cómo fue ese día la reunión? Si había mucha concurrencia. Y a raíz de esto, si estas reuniones o este trabajo del nodo es abierto a la comunidad, abierto a la gente que se quiera acercar, ¿cómo contactarse, cómo acceder a esta propuesta de trabajo y de proyectos? Bueno, la concurrencia de la vez pasada, el del noveno, que fue el 21. Sí, el 21. El sábado pasado. La verdad que fue amplia, y en general es amplia. En aquel momento la verdad que estuvo bastante bueno, fue un plenario larguísimo, porque nos quedamos hablando muchísimo sobre los proyectos, duró de las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, más o menos. Así que estuvo bueno y muy concurrido. Y sí, es totalmente abierto. En ese mismo plenario, que era el noveno, ya había caras nuevas, digamos. Así que en realidad la forma de contactarse es... por medio del mail, puede ser, y si no, con otras organizaciones sociales que ya estén, porque hay una variedad enorme. El mail del nodo es nodoandino@gmail.com. Súper fácil, nodoandino. nodoandino@gmail.com. Y me imagino que también pueden acercarse a la universidad, tanto acá como en Bariloche. Exactamente. Y bueno, en informe ya les van a derivar de cómo tomar contacto con los que están laburando en el nodo. Exactamente, sí. Pero por decirte, tenés a Radioactiva, tenés a Copetel, tenés a Asociación Artístico Sur, tenés a el Galeano. Tenés al SIC, tenés al PRAP, tenés al Foro de Agricultura Familiar, hay una barbaridad de organizaciones, Caprichos Visuales, Mariloche, un montón de organizaciones, las cuales también se les puede acercar para pedirles, preguntarle. ¿Esto quiere decir, perdón, Carlos, que las organizaciones tienen un lugar de canalización de inquietudes en los nodos para producir o para contar su sus necesidades, su experiencia. El nodo ¿cómo es el labor? Para las organizaciones. Ah, bien, bien. Esto es muy importante. Es para las organizaciones. Sí, sí, sí. La universidad actúa como, como medio de administración de esto. Bien. Pero el nodo es de las universidades, de las organizaciones para las organizaciones. Sí, sí, sí, sí. Esto es. Cada uno, digamos, tiene el mismo. No se vota, pero por decir, digamos, una frase conocida, voz y voto igual, digamos. Bien, es horizontal. Sí, sí, sí, sí. Sí, digo, no se vota porque la dinámica es tratar de llegar en a un consenso en general, no por una mayoría simple, sino por decir, bueno, vamos todos juntos hacia adelante con un mismo proyecto. ¿Y se logra? ¿Cómo son los encuentros? Y se logra, ¿hay fervor, se logra? ¿Hay discusión? Como hay, en todo, ¿cómo? Digamos, más vale, sí, sí. Calculá que hay discusiones sobre cómo llevar adelante un proyecto, hay claro. Tantas opiniones como personas que participan, eso desde ya. De todas formas, se logra, se logra, se logra. ¿Y cómo funcionan? ¿Con algún moderador? ¿Piden la palabra? ¿Cómo es el diálogo? Los plenarios, en los plenarios, uh-huh. Es como, sí, como bien. Lo dijiste, digamos, hay un moderador y se va dialogando. De todas formas, se llega al plenario con un trabajo de grupo previo. Bien. Bueno, ya van las cosas medio cocinadas. Ya van las cosas medio cocinadas el trabajo de grupo. A esos trabajos de grupo también se puede sumar cualquier tipo de organización y persona que se quiera asociar. Y bueno, después llegará al plenario y ahí se oficializará su participación, digamos. Pero bueno, existen estos trabajos de grupo previos y demás, así que con lo cual se llega al plenario con un trabajo de hecho. El trabajo de equipo que siempre destacamos que es fundamental en todo lo que es el medio audiovisual, ya sea cine, televisión. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. Si no es con un equipo, si no es tratando de lograr un consenso, no hay forma. Y contanos de vos un poco antes de despedirnos. Uy, porque antes que hable de ella, quiero hacer. Me olvidé una de las preguntas. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Dónde? El 26 de mayo en Bariloche. El 26 de mayo en Bariloche es el próximo plenario. De todas formas, hay reuniones de grupo previas ahora. Así que después les paso que para que lo tengan en ustedes, en el mail de ustedes. Y así lo comunicamos y lo por comunican. Facebook y por acá. La otra es cómo va, si pudiste ver la movida en el resto del nodo, ¿no? Bariloche, Langostura y San Martín, en la cosa audiovisual y eso. Con respecto al Bolsón y en sí mismo, ¿no? Si hay buena movida, si hay estudiantes, si hay realización. Lo que te estoy contando, digamos, es de toda la región. Sí, sí, sí. O sea, no, pero particularmente, ¿no? Como acá pasó lo de Equilibrio, digamos. Pero Equilibrio no es del nodo, digamos. Claro, no, o sea, pero por Equilibrio eso es de la universidad. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo es la movida audiovisual en estas otras localidades? Es constante, digamos, es constante. Sí, sí, sí. Hay. Sí, hay realizaciones de todo tipo, digamos. Y es un momento de fervor en lo que es producción audiovisual. Aparte, en Bariloche hay una diversidad bastante importante de producciones. Sí, por tamaño. Sí, por tamaño, sí. Sí, el acceso a las nuevas tecnologías de filmación. De todo, ¿no? Se va accediendo a cosas que antes eran absolutamente inaccesibles. Si pensamos en una cámara de televisión de los años 70, recordemos en el blanco y negro, el tamaño y el costo. ¿Y cómo se puede filmar ahora? Yo el otro día vi El Hombre al Lado, está filmado en digital, creo, sí. Por ejemplo. ¿No es cierto? La película de Duprat. O sea, ahora podés acceder a formas de filmación, a tener una computadora poderosa, no por el dinero que había que pagar antes. Entonces, sí, pues se va transformando completamente el modo de acceso al audiovisual y el modo de producción también. En todo sentido sabemos que ya está más popularizado o más naturalizado y también a través de lo que es la ley de medios y el fomento del gobierno nacional a toda esta... Exacto. Trabajo, ¿no? Y, sí, en la parte universitaria también. Por eso quería preguntarte. Ahora sí. Vos, digamos, como realizador, ¿no? Como yo sé que sos un camarógrafo de lujo, pero que nos cuentes un poco tu trabajo antes de la uni, o si querés tu formación, o qué es lo que te gusta del audiovisual, cuál es tu fuerte. Contanos. Mi fuerte, a ver. No, yo particularmente soy camarógrafo. Digamos, tengo como un poco abandonada la realización en los últimos meses porque, bueno, entre mudanza, acomodarme en Bolsón y demás, trabajo, esto del nodo que significa más producción que realización concreta. Producción me refiero a carpetas y escribir y demás, que no es algo que me guste mucho. Pero bueno, digamos, sí, es como que extraño bastante grabar, si se quiere. ¿Qué es lo que hacía antes? Uh-huh. Yo fui camarógrafo, soy camarógrafo. ¿A dónde, Jorge? Contanos. Trabajaba en Endemol, en Buenos Aires, principalmente. La mayoría de los... De Queller, la del ojo de Gran Hermano y esas cosas. Ahí está, sí. Bueno, trabajé en la mayoría de los programas de la productora y me dedicaba a eso. Uh-huh. En los últimos 6 años, una cosa así. ¿Y por qué volver a Bolsón? Y porque... una mezcla de muchas cosas. Principalmente porque no soy de ciudad, digamos, básicamente. Hay un límite, ¿no? Hay un límite, claro. Exactamente, sí. Por otra parte, me pareció que la experiencia del trabajo en canales grandes o en productoras grandes, digamos, como que ya me había satisfacido, digamos. Ya estaba. No. Y bueno, como estaban diciendo recién, digamos, todo este auge de IB Medio, producciones audiovisuales en otros lados, claro, y demás, el juego. Yo sentía que la posibilidad de venir y tratar de hacer algo acá valía más la pena que seguir una cierta rutina que... Sí. O sea, lo agradezco muchísimo, fue un trabajo del cual aprendí muchísimo en Buenos Aires y el hecho de estar en canales importantes me formó muchísimo, pero bueno, me parece que estamos viviendo un momento en donde experimentar cosas nuevas y abrir el juego, ¿no? Claro. Salir de Capital Federal de una vez por todas. Así que bueno, eso en cuanto a lo laboral, y después de afuera para adentro. No, lo que te decía, que eso en cuanto a lo laboral, porque después otro gran empujón es que nada, ya tengo mi familia, la familia divina, prefiero que le mandamos un beso a Ornella, que no es la sobrina de Tarantino, aclaramos, pero... No sé. Ornella y las bebés. Alue, que tiene 3 meses, Francisco, 3 años, y Camila, 10 años. Bueno, y a Alue les cuento que ya a los 3 meses estaba re atenta en el seminario de la idea a la realización, porque estaba sentada Ornella al lado mío y cada vez que giraba la cabeza me miraba con esa carita de dibujito animado, que es un sol, realmente una familia hermosa, Jorge. Bueno, bueno, seguiremos trabajando acá. Bueno, veremos de hacer realidad estas cuestiones que decimos, bueno, están en papeles, en ideas, pero bueno, hay que trabajar para... Sí, realmente yo siempre destaco, ¿no?, la apertura de la carrera de diseño audiovisual en un lugar como este, que es un lugar lindo para estudiar también, ¿no?, para atraer estudiantes, pero siempre destaco los docentes que vinieron, docentes que estaban trabajando como vos, o en grandes productoras, o en medios más grandes o importantes, o grosos, por así decir, más locos, o el caso de Rubén en Canadá, o bueno, Analía en la Universidad en la UBA, en Rosario, todos los artistas, realizadores y docentes que se han acercado a la universidad, María Gabriela Hernández, que se han radicado acá o que han vuelto como vos, bueno, para complementar. Para empujar esta carrera realmente de un alto nivel profesional y de un alto nivel y calidad humana para mí, ¿no? Porque se genera eso que vos comentabas en la universidad, el trabajo de equipo, donde no hay cuestiones de jerarquías muy así, ¿no? Si bien está todo lo administrativo y todos los problemas que sabemos que hay y puede haber, que competen a todas las instituciones públicas y demás, pero me parece que particularmente acá se dio eso y la verdad que es hay, totalmente, que tener en cuenta también que es una carrera nuevísima, lo cual problema puede haber un montonazo, seguro. Pero tiene 3 años, una universidad no es nada eso. Y también esta idea que cuando las oportunidades están, la gente aparece, va. O sea, uno no va porque no hay oportunidades. Se están abriendo, o sea, si no se hubiera abierto esta universidad... Seguro. Capaz que vos seguías en Endemol, qué sé yo, por decir algo. Hernán también, ¿no? Vino, se radicó con su familia. Claro, ¿no? O sea, nada, cultura. Y también, bueno, lo que sigue siendo Bolsón y la comarca como polo de atracción para tener un estilo de vida... lo mejor posible, ¿no? Dentro de las opciones que más hay sano. Hoy. Sí, de todo punto de vista. Bueno, no sé qué más te podemos decir o preguntar. Gracias. Muchísimas gracias que viniste, que ayer te enganché un ratito, te íbamos a llamar por teléfono y justo te vi en la puerta de la uni, en el pasillo. Realmente gracias por haber venido acá, por haber venido a Bolsón, a la uni, por el laburo que estás haciendo. Por vencer tu timidez para hablar, porque estuvo todo bien con totalmente la charla. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, y después les dejo para que ustedes, los contactos y esto, lo que tenga que ver con nodos, así lo reparten a la gente que y todos que los comunica. Que quieran comunicarse pueden hacerlo acá en Radio Cine, en la Universidad de Río Negro, en todas las instituciones y organizaciones que nombró hace un ratito Jorge, para poder canalizar cualquier inquietud que pueda ser producida o realizada a través del medio audiovisual, ¿no? Que hoy es tan importante y tan auge en la vida de todos, ¿no? Y te dejo mi teléfono también, por los dudas, que es el 0294 154. Ahí está, los seis últimos números, que es local. 378924. 378924, los que se quieran comunicar con Jorge, para lo que tiene que ver con el nodo andino norte y también, bueno, para cualquier cuestión que tenga que ver con este trabajo tan lindo y tan arduo que es el cine y las obras audiovisuales. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Vamos a otro tanguito. Vamos a un tango, es La Yumba, una versión de Ernesto. Mirá la cara de Katy. Bueno, hoy Katy, vamos con el tango. La Yumba, una versión de Ernesto Baffa, que está en la película La Lección de Tango de Sally Potter, la directora de Orlando. Ay, qué peli. ¿Cuál es la mitad de un medio? ¡Un cuarto! ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del 2. Sí que la sé. A ver, dígala. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9. ¿Qué está diciendo? Yo no, y la gente no dice cada 2 por 3, 9. Usted es la vergüenza de la clase. Porque a veces, una palabra dice tanto como 1000 imágenes. La Casona. Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Roma. ¿Qué pasó con Roma? Todos los caminos van a Roma. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? La Yumba en una versión de Ernesto Baffa de La lección de tango de Sally Potter. En realidad, yo pensé que había más películas donde lo usaban, como por ejemplo las primeras, ¿no? Perfume Mujer y Mentiras Verdaderas, que usaban el tango. Que no fueran de tango. Ajá. Pero no son tantas. Que no fueran de tango y que no fueran argentinas, porque obviamente en las películas argentinas sobran, ¿no? Sur, El exilio de Gardel, El día que me quieras con Carlos Gardel, qué sé yo. Hay mucho de eso. Pero por ejemplo, una es tango. La lección de tango es de tango. ¿Te acordás de La doctora quiere tango? No llegué a esa época. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, que son películas en serie. La segunda parte de lo que fue la semana pasada, series que se convirtieron en películas, que como los que nos escucharon recordarán, yo saqué, imprimí 12 hojas de series que después se volvieron películas, ¿no? Tremenda la cantidad de pelis. En la inversa, salidas de series. Me encontré que no, al contrario, es muchísimo menos la lista. Siempre es un recurso, hay que señalar esto, un recurso hollywoodense. ¿Te confieso? No pasa en Argentina, bueno, pasó en Argentina con Teen Angels, ¿no? Que también pasa que estas series juveniles que las llevan al teatro, hacen la película, la exprimen y después a los protagonistas los tiran por ahí, ¿no? Como Bandana, esta gente, ¿qué están diciendo? Mira, por te ahí? Te confieso una cosa, que cuando me dijiste el tema, yo dije, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿De película? ¿Salir la serie? A ver, y me empecé a pensar. Y acá me está escribiendo, que le mando un beso gigante a Adolfo Gorosito, que tiene el programa de uruguayo, que tiene el programa de radio, que estaba en Miami, escuchando de película, que nos conocimos hace un año a través de la web, y ahora está en Uruguay, y me apunta 12 monos, sí, usan una de Piazzolla. De suite para Punta del Este, creo que se llama, que en realidad no la conseguí, la quería. Pero tampoco es de Piazzolla la versión, es de alguien más, no recuerdo de quién. Tal cual. Y La Comparsita en una de Woody Allen, acá nos ha apuntado. Ah, bueno, no, pero si van a tirar así a una de Woody Allen, Woody Allen tiene 42 películas. Bueno, que vengan con la posta. Ahí ya nos va a decir. Bueno, le mando un beso gigante a Adolfo, porque te cuento que está preparando un piloto para el canal de aire de Uruguay, Canal 5 de Uruguay, incluyendo comentaristas de cine de distintos lugares del mundo, así que está armando una mesa redonda por Skype y me convocó también a hacer un dúo con él para comentar trailers. Así que está haciendo un trabajo genial. Adolfo, desde acá te mando un beso enorme, te deseo toda la suerte con el piloto. Antes, que salga. Saludos femeninos a Analía, Sol y Graciela. Dale, ahí están las chicas. Y bueno, vamos a seguir trabajando si te aprueban ese laburo para que salga, pero impecable. Y desde ya, cuando puedas, nos conectamos por Skype porque te quiero tener acá al aire en Radio Cine ya desde el año pasado. Bueno, vamos con estas series. Dice, igual para vos, che, estoy buscando, porque está buscando, ahí nos va a dar la confirmación. La primera que me vino a la mente fue El Planeta de los Simios, ¿no? Que la película la hizo Charlton Heston, uh-huh. fue el protagonista en el 68, que tiene uno de los finales para mí más impactantes del cine, ¿no? Cuando él finalmente se va libre con una de las humanas por la playa y de repente se para, se hinca en la arena, dice, ¿no? Y creo que dice Son of the Beaches, uh-huh. lo dice en inglés claramente, lo hicieron, y cuando la cámara se aleja en helicóptero, se ve la cabeza de la Estatua de la Libertad enterrada en la playa, ¿no? Uno de los finales más impactantes del cine para mí, así que cierran, nada que ver con la versión que hizo Don Tim Burton. Y bueno, pero El Planeta de los Simios fue una serie fallida, duró 13 capítulos. Duró poco, yo la veía. Yo creí que era en mi recuerdo. La monita infantil, era linda, la doctora, me acuerdo de la doctora. Yo creí que había durado varias temporadas, pero no, duró un solo año, le fue mal y palmó. Después, la otra que me acordaba era Fuga del Siglo XXIII, que en mi memoria. En mi memoria era Farrah Fawcett la protagonista de la película. Bueno, del Planeta de los Simios se hicieron no sé cuántas películas, incluyendo una que se dio acá, una precuela. Mirá, acá me manda Adolfo el link. La Suite Punta del Este es una obra compuesta por Astor Piazzolla para bandoneón y orquesta de cuerdas. Se consta de tres movimientos, introducción, coral y fuga. Esta obra es un homenaje a la ciudad balnearia de Punta del Este, Uruguay, en la que el compositor argentino tenía una casa y pasaba largas temporadas de descanso, y se usó en la película de Terry Gilliam, 12 monos. No obstante, la grabación que se utiliza en la película y que escuchábamos, que está en este trailer, en este YouTube, no es el original de Piazzolla, bueno, sino una que hicieron los productores. Gracias. Fuga del Siglo XXIII, una película con un Michael York jovencísimo. Logan's Run. Mm, sí. No sé si se acuerdan, usaban un uniforme que era como una especie de camiseta de Boca. Sí. ¿No? En blanco y negro, nunca supe los colores. Porque no me acuerdo quién era Logan negro. En la serie. A ver, no, la Logan era un actor no muy conocido. O sea, hizo papeles después, pero. Y la serie sí fue más larga. El que hacía de robot se hizo conocido después, hizo algunas películas con John Carpenter. La serie duró más que El Planeta de los Simios. Logan's Run era una película que era. Los criaban para. No me acuerdo cómo era. No me acuerdo bien cómo era. Que era que les prometían un paraíso y en realidad cuando los largaban del domo los mataban. Uh-huh. ¿No? Y estos escapan. Esta parejita que ella era Jenny Agutter. Si alguien sabe qué pasó con esa mujer, por favor, con esa actriz, que por favor avise. La peli del 76 es con Michael York. Claro, Michael el York, actor que de cabaret. Joven. Claro, de ¿no? cabaret. No sé, con cara de alemán, digamos. Que hacía de jefe de Austin Powers en la serie, en la trilogía de Austin Powers. Voy a nombrar otras que yo todavía no puedo creer que ya se han hecho series de televisión. Highlander. ¿No? La película de Christopher Lambert, cara de lenga. La lenga es la más dura, ¿no? O la Laura. Sí. Bueno, cara de Laura, no sé cuál es. Qué lindo que fue Highlander, la primera nos moríamos con Highlander. Bueno, yo no, quería que venga yo la volví a ver y hace mire. Un tiempo, ¿no? Qué horror de película, pero me gustaba en su época, con el tema de Queen al final o cuando él. Sí, cuando y en ese momento fue un boom, esta cosa de que el tipo. Recordemos que la segunda se filmó en Argentina. Fue de las primeras producciones grandes en el año 92, fue un horror la segunda. La segunda primera era ochentosa. Mucho. Sí, la primera estuvo buena, re disfrutable. La segunda se filmó en lo que después se hizo en Puerto Madero, hay un subte que sale y choca, bueno. La segunda estaba bueno el malo, el negro estaba bárbaro. El primero era feo. Highlander fue serie con uno de estos tipo Fernando Lamas, estos actores de sexta. Bueno, otras. Mi gran casamiento griego. Perdona, que no duró no nada. Me acuerdo de Highlander en serie, te juro, me acuerdo. No, de las pelis. Por ahí son no existió, series que no claro, se dio acá en Argentina. Claro. Bueno, esta, no, yo no puedo, acá anoté, ¿cómo puede ser posible? Time Cop, una película con Van Damme. Futurista, muy divertida, entretenida, pero una serie de televisión. Los actores, nada, sí, nombres como esta Jenny Agutter, por ejemplo. Stargate, que sigue, creo que al aire, que, uh-huh. que despertó un cierto fanatismo al estilo Star Trek, ¿no? Con MacGyver haciendo de él. Porque sí, MacGyver, sí. pobre, ya está. No lo pueden convocar para hacer Cumbres Borrascosas. MacGyver, como le claro. Buffy la Casa Vampiro es una serie muy exitosa. Yo no sabía que había sido película. Mira. Que después la actriz de la película quedó en la serie. La Femme Nikita. De los 70, por ejemplo, MASH, una película que... ¿MASH? ¿Se hizo que serie? Fue una serie larguísima que era... A mí me parecía francamente horrible. Tenía un sentido del humor que yo no lo entendía. La película, sí, era otra cosa. Eran otros actores. Uh-huh. Y era ácida. ¿No? Era una película de la gente que hacía la parte de medicina durante la guerra de Vietnam. Bueno, esta que voy a nombrar ahora, yo no encontré música para traer la semana pasada, pero estaba en la categoría chorreando mozzarella en la pizza vieja. Dirty Dancing tuvo una serie de televisión. ¿Cómo puede ser con Patrick Swayze y ella, que tampoco, no sé a dónde llegó, creo pobre que a ningún Patrick. Lado? Pobre Patrick. Que hizo una película muy... Se le caía el tuco, dice mi amiga. Era muy entretenida una película que hizo él, que era El Duro, con música de Jeff Healy. Siempre me acuerdo de esa guitarrista ciego, que era... Que pobre estuvo a la sombra de Steve Ray Vaughan, ¿no? Fue como Gabriela Sabatini con Steffi Graf. Tocaba muy bien, tenía un estilo muy raro, usaba la guitarra... Él tocaba sentado, la guitarra puesta horizontalmente sobre las rodillas y la tocaba como una especie de piano. Y tocaba muy bien. En un programa nos acordábamos de esta peli porque, bueno, a raíz de estas bandas que generan quilombo en los locales, y bueno, nos acordábamos cómo el duro Patrick Swayze se va... Era el Pato Vica. El Pato Vica de un boliche que era un desastre, que la banda de Jeff Healy tocaba dentro de una jaula. Sí, dentro de una jaula con y le tiraban los botellazos de cerveza llena, genial, ¿no? Con Ben Gazzara, que era el con Ben Gazzara, que era el malo, y ella, que no me acuerdo el nombre, que era... Una rubia medio lavada, pero sí, qué bueno. La de Drugstore Cowboy. Tal cual. Relámpago Azul, otra película que sobre un helicóptero policial del 82. ¿Dónde la película sacaste? No sé, pero yo no puedo creer. Alguna, obviamente muchas no se vieron acá, ¿no? Está peor que... Otra Tito. Peor. Y vengo cada vez más, vengo peor que con la música de la semana pasada, cada vez más en caída libre. Clueless. Mirá. Una película de adolescentes con Sarah Silverstone, la rubia de los videos de Aerosmith. Sí. Y Jada Pinkett, que en esa época no era Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, que trabaja en Matrix 2 y 3. Sí. Bueno, la hicieron vida. Una serie de esa película que era lamentable, sobre moda. Era lamentable, pero a la rubia la mirabas, decir, confesá. En la película que no la vi, no la vi. Juro que no la vi, la tuve en el video y no la vi. Y Las Aventuras de Joven Indiana Jones, esa fue una vuelta de tuerca a partir de la Por tercera parte. Por tu lista parte. Veo que realmente son series que acá se vieron poco o que duraron poco. Que es un fenómeno completamente inverso al que comentaste la semana pasada. Nada, esta lista, ¿no? Tiene, no sé, 15 el nombres y algunos dibujitos animados. De películas después de series que hasta se hicieron, ¿no? Sí. Nada que ver. De hecho, yo no sé, yo dije que imprimí 12 páginas y en cada página entraban 30, 40 películas. Tal cual. No, acá la lista es muy corta y un fenómeno hollywoodense. Sí, dibujitos animados, Hércules, La Sirenita, Volver al Futuro, fue una serie, La Guerra de las Galaxias, que pobre George Lucas, como no le alcanza para llegar a fin de mes. Sigue dándole matraca a la Guerra de las Galaxias. 101 Dálmatas también se volvió dibujitos, que ya había sido película de dibujitos, después película en carne y hueso con Glenn Close, una mala buenísima. Genial. Lo que hablábamos con Humberto Serrano, ¿no? Los malos siempre consiguen, si le encuentran la vuelta al personaje malvado, son buenísimos. Y muy ricos para ellos para trabajarlo. Así que hoy es medio corto el tema. ¿Con Humberto no? Con Jorge Serrano, perdón. Jorge Arias. No, el primer programa. Serrano era el nombre, capaz que estoy diciendo mal yo. Humberto Serrano el que vino al bingo. Estuvo con nosotros, tenés razón, perdón, Carlos. Ya sea con Humberto estuvimos, bueno, ya se me cruzan las fechas. Me parece que acá fechas. Está por salir una película de esta serie de radiocine. Sí, tal cual. Bueno. Bueno, podemos ir a otro tema musical. Muy bueno tu resumen, me encantó, es un poco este panorama. Más concentrado que la otra vez. Sí, súper concentrado porque realmente no se trabajó mucho, ¿no? No, es un fenómeno totalmente distinto. Y bueno, lo que pasa es que miden el rating, creen que salen con una película, la pegamos con la película, vamos con el rating, y los actores de la serie nunca son los mismos. Solo va Buffy. Sí, tiene una beta. Ah, está la Femme Nikita también. Sí, Nikita es dentro de todo, tiene un poco mejor serie. Lo que yo digo, se ve el trasfondo comercial ahí, pero es siempre. Siempre, ¿no? No, como que no hay nada ahí más que tratar de hacer un poco más de Estoy viendo que llegaron los otros invitados, andan dando vueltas. Dale. Así que vamos a ir a otro tanguito. Dale. Esta vez vamos con algún... Lo elegí porque está en una película. Pero yo estas cosas Gotham Project, Bajo Fondo, a mí... A mí Bajo Fondo hay temas que está me gustan. Está bueno, pero decirle tango, no sé, nos podemos poner a discutir en un programa. Tango electrónico, tango mix. Para mí es una... Bueno, no importa. Dale, dale. Está en una película... Está en una película que se llama Shall We Dance. A ver si te suenan los actores. Sí, Jennifer López y Richard Gere bailan este tango. Y Susan Sarandon, Stanley Tucci. Bueno, y acá, no la vean. Divertidísima. Y acá, antes de la música, la película de Woody es Alice, la peor de todas. Fue la serie de la mejor película de todos los tiempos, El Cuervo. Ah, El Cuervo, me olvidé de nombrarlo. ¿Viste? Sí, ahí sí, está, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, vamos bueno, a la música. Allí vamos. Thank you. Argentina. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Guanay. Radio Cine con Gotham gente. Project recién y otra ya vez en el estudio. Los otros invitados. Gotham Project me gusta, Gotham Project, a vos no. Sí, a mí me gustaba Jennifer Lopez en la película. Qué chancho. Pero, qué sí, en esa película aparte. ¿Cómo está... son, ¿Cómo son? La próxima canción es Los Falsificadores, no vamos a hablar de Jennifer Lopez. Muy bien. Pero bueno, Jennifer Lopez como Gardel, ¿viste? Está cada día más linda. Sí, está linda la J-Lo. Bueno, vamos, les quiero mandar un saludo enorme a Guillermo de Golondrinas, que siempre nos llama con algún comentario divertido. Y se acordaba de Star Trek, que era una de las... Pero Star Trek fue primero serie y después película. Pero se acordaba por Fernando Lamas, ¿no? Porque es de la semana pasada, porque era película que se Fernando hizo serie. ¿Fernando Lamas padre? Fernando Lamas padre dice que aparecía de Khan en uno de los capítulos, que ya estaba re grande y aparecía con el torso desnudo, re musculoso, que todos pensaban que era... Bueno, no photoshopeado porque no existía en esa época, pero retocado. Y que en el reportaje le preguntaron, ¿no? Y dijo que era su cuerpo, de todo lo que él hacía, actividad física. Y le preguntaron qué le importaba más. Si hacer un buen papel, y todo, como actor, de calidad y todo, o verse bien. Y por supuesto respondió que verse bien. Así que me encantó la anécdota de Guillermo. Te invitamos a venir un día a charlar acá porque me encanta, aparte, cómo lo cuenta. Dos o tres programas que llama y aporta, ¿no? Un beso muy grande. Y bueno, acá estamos, sí, con invitados de lujo en nuestro estudio. Yo los voy a presentar como amigos de Goga, porque si les digo el antropólogo y el artista plástico se enojan. Sí. Así que bueno, amigos de Goga. Y no son gente como para enojarse, porque no, son pues, grandes artistas. Son enormes, en el sentido físico. Enormes en todo sentido. Sí. Y realmente gracias por estar acá, Aurelio García. Hola. Y Miguel Torres. Bueno, Aurelio viene de Bariloche, es pintor rosarino, un pintor excelente. Ya vamos a dar el link para que puedan ver su obra. Docente de la Universidad de Río Negro en las cátedras de dibujo y pintura. Efectivamente. Y Miguel, sos investigador, eras presidente de la Asociación Civil ALAS. Sí, sí. Bueno, una trayectoria de investigación y docencia y de radio acá en la comarca. Así que muchas gracias por venir. Un poco la idea surgió, primero porque, bueno, los dos están preparando, produciendo programas nuevos para Radio Goga. Saben que la programación en mayo se renueva y a raíz de esta reestructuración y esta renovación vamos a contar con la presencia de Miguel junto a Enrique y Mejeiras todas las mañanas de Goga de 9 a 13 en el programa El Mañanero, un magazine informativo más que completo que ya lo van a estar conociendo y desarrollando en breve, y un programa que hace rato que lo convencí a Aurelio, perdón, de que lo arme y lo haga, porque en realidad yo creo por dos cosas. Por un lado, Radio Goga debía un programa sobre arte, específicamente arte, arte en todo lo que se puede llamar arte, pero específicamente arte plástico, artes visuales y todo lo que conlleva este término. Y también creo que, Aurelio, nos debías un espacio para compartir todo lo que sabés y todo lo que sentís del arte, de la pintura y de los medios audiovisuales. Y aparte, tienen una conexión también fuerte con lo audiovisual, porque me contabas, Miguel, el otro día que en Pueblo, en Cobo Pueblo, va a empezar a funcionar un espacio Inca, así que también algo muy importante para la comarca que se está perfilando la presencia de las producciones a través del Inca en nuestra región. Y bueno, Aurelio, por supuesto, con todo lo que tiene que ver el link entre tu disciplina, tu disciplina específica, y el contacto de lo que es la pintura y el arte con el trabajo y la producción, la realización audiovisual, ¿no? Así que bueno, más que bienvenidos, contentos de tenerlos acá. Y cuéntenos un poco las expectativas de este ingreso a la radio o bueno, lo que ustedes quieran compartir con nosotros y con la audiencia, porque esta es una charla abierta y así fue como los convocamos. Bueno, Aurelio tiene cara de todavía no está convencido del todo, ¿eh? Vamos a aprovechar el programa para convencerlo. Es decir, sí, convencido estoy, lo que no sé si estaré capacitado para. Así que es mi primera vez, entonces son los nervios. Es así como sentirse junior de golpe. Pero bueno, vamos a ver qué pasa entre digamos, el oficio más viejo del mundo dentro del arte y el más nuevo, que es el más viejo del mundo, porque lo que primero que empezaron a hacer fue pintar, ¿no? Los hombres primitivos. Claro, después de resolver algunas cuestiones. El oficio más viejo del mundo dicen que es otro, pero el segundo. Estamos hablando del arte ahora, ¿no? ¿Puedo disentir? Porque yo tengo una postura al respecto. Para mí, una de las artes más profundas que hay, por un montón de cosas, pero tal vez la más relegada al espacio de mera actividad, es la gastronomía, no el arte culinario. Creo que ha sido el primer arte. Claro. Sí. Es arte del fuego, ¿no? Sí, cuando sí. En realidad se confunde en el proceso de hominización ahí entre lo que todavía era, no se sabe bien qué, según los que estudian esto, el hombre y otra cosa, un homínido, en ese momento en donde el hombre aprende a manejar el fuego, o previo a esto, ¿no? El tema de preparar los alimentos. Ahí ya me parece que aparece el arte, antes que la pintura incluso. Totalmente, ¿no? Y la cocina es un arte. Claro, ¿no? Después es una necesidad. Le vamos a disentir un poco. Yo no sé si qué es más difícil, si dominar el fuego o hacer una rayita con algún pigmento, ¿no? Con un pigmento, sí. Habría que... ¿Y cómo y cómo hasta ahora los podemos ver esos trabajos? Uh-huh. Es un misterio. Pero bueno, es un oficio viejo, eso convence. Digamos, el tema es que las rayitas se pueden datar incluso. Mm. Técnicamente, hoy la ciencia está en condiciones de poder datar en qué momento, más o menos. Hay una posibilidad cronológica de establecer. Con el tema del arte culinario, obviamente es muchísimo más profundo, temporalmente hablando, y si tenemos que hablar, no hablé de más complejidad o menos complejidad, hablé de profundidad en el tiempo. O sea, evidentemente, de las primeras artes ha sido, mucho antes que la pintura, el arte culinario. Ah, mira, un chiste. No voy a discutir con usted justamente. Yo me tomo todo el sello. Caramba. ¿Cómo viene la mano con Radio Van Gogh? Contanos, Aure. Radio Van Gogh, con Radio... una oreja en el arte. Eso mismo. Como no podemos ver muchas cosas por radio, bueno, hablaremos de ellas. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo estudiaba arte, nos decían, ay, no me cuentes, no se puede hablar, no me cuentes, una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuál es cierto en un punto? Pero bueno, por otro lado, un gran maestro que yo tuve, Pablo Suárez, lo que nos hacía, cuando hacíamos clínica con él, antes de mostrarme nada, contame qué es lo que querés hacer. Contame tu pintura, contame tu escultura. Ah, ¿cómo? Si en la facultad me dijeron, contá. Bien. Y ahí gente que no podía contar y otros que sí. Entonces es como que podemos hablar de arte. Además, podemos contar historias. Totalmente. Cuentos. Tiene que ver con la generación de ideas, ¿no? Cuando uno de pronto verbaliza la idea o la propuesta, es como que empieza a cobrar sentido también, ¿no? A cobrar forma. Seguro. Y hay gente que tiene cosas muy, muy interesantes para contar, otras cosas muy divertidas, otras muy absurdas en el mundo del arte. Como vos decías hace un rato, ya no sabemos si son artes plásticas, artes visuales, artes qué. La delgada línea entre arte y vida. Que a partir de cuándo es arte y a partir de cuándo es vida, y si tiene algún sentido incluso esa división. Para mí sí, pero para mucha gente no. Entonces, bueno, tema que podemos charlar. Y el viejo tema que discutíamos en las clases de pintura, de la pintura digital, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo pictórico, no? Si hay herramientas concretas o no, o virtuales, ¿no? Todas estas charlas, debates que se arman en torno a los límites de las disciplinas, ¿no? Claro, lo pictórico tiene que ver con un poco incluso la intención del... la intención del artista. Que nada. La intención de transmitir. Sí, la intención de transmitir. Estoy escuchando sonar mi teléfono, los pings a lo lejos. Bueno. ¿Querés ir a atenderme? No, está bien. No creo que sea nada muy importante. Y otra cosa que me fascinó y que aprendí gracias a los profes en la universidad y al contacto con mis compañeros artistas, la vinculación tan íntima de lo que es el cuadro pictórico con el cuadro, o el encuadre fotográfico y lo que se llama el cuadro cinematográfico, ¿no? Todo el tema de las diagonales, de las luces, de las sombras, del equilibrio, del lenguaje visual, lo que veníamos del lado de adentro. Tal cual, ¿no? No deja de ser un cuadro la pantalla, ¿no? Y se compone con elementos también, bueno, básicos y característicos de la pintura. Hay un montón de cineastas que laburan casi pictóricamente, ¿no? Que sé yo, Peter Greenaway compone sus imágenes de una manera pictórica, si no me equivoco, él fue, ahora hizo algo del el asesinato de Rembrandt, creo que era, ¿no? Que había encontrado, claro, un asesinato. Buenísimo. Lo vi, buenísimo. Es él, ¿no? Sí. Que sí. Él desgrana una pintura donde dice, acá se está denunciando un asesinato, ¿no? Sí. La pintura como algo social ahí, ¿no? También. Sí, muy buena. Bueno, qué suerte que la conseguiste. Sí, totalmente. Aparte, también yo no la vi. He leído en RAR toda la crítica. Aparte y todo de todo, son dos cinéfilos, vamos a decirlo así. Aparte, ¿no? Amantes del de cine, de todo cine. Punto de vista. ¿Cómo es este link con el cine, Miguel? Sí, no, yo, me gusta el cine como arte, pero después entré en una tensión así como muy fuerte cuando ingreso a la facultad. Nosotros armamos una facultad, lo que hoy es el Departamento de Antropología Visual. Y me meto de plano en el tema del cine documental y bueno, ahí nace toda una cuestión respecto del cine que tiene que ver también con lo que está haciendo el Inca ahora, que también tiene que ver con esto que hablaron hoy a la mañana de los nodos, de esta propuesta del Estado de empezar documental. A trabajar con la producción de contenido saliendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me acordaba específicamente de mi amor, ¿no? Del amor, que de la pasión que comienzo a sentir desde muy joven por un cineasta ruso, polaco en realidad, que es Kaufman, de Bertov, ¿no? Sí, de Bertov, que es un personaje muy interesante que comienza a proponer un cine no ligado al espectáculo, sino ligado al desarrollo de determinadas ideologías, ¿no? Uh-huh. ¿Bertov es el del ojo? El hombre de la cámara, el cine ojo. Y en el hombre de la cámara, Bertov propone, incluso peleándose con Eisenstein, ¿no? La idea de editar en función de la aplicación del materialismo dialéctico, ¿no? O sea, él, edita a partir de aplicar de teorías marxistas, ¿no? Y hay películas muy interesantes, una del 28, que es Sinfonía de Berlín, también. Porque hablan de las sinfonías urbanas, ¿no? Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, de Rudman, de Walter Rudman, la vimos el año pasado en Historia de los Medios. Lo que ocurre es que la película de Rudman tiene un problema, para Bertov, tiene un problema en la edición, ¿no? Cómo está editada, montada. El montaje es un montaje que no es ideológicamente correcto, ¿no? Tal cual. Para Bertov. Bueno, ahí se inicia una discusión muy interesante. Bertov es el que conduce durante mucho tiempo los Kino Pravda, que eran aquellas lo que en Argentina se llamaban sucesos argentinos, ¿no? Sí, el periodo, como los noticieros. Los noticieros que se veían antes de cada película, ¿no? Y tenía una propuesta muy concreta y realmente ahí yo comienzo a tener una inclinación muy fuerte por el cine, no solamente como un hecho ligado al espectáculo o a la diversión, sino como un elemento de exposición de conflicto, de testimonio, digamos, de la realidad. Pero más que de testimonio, de denuncia incluso, incluso planteos más extremos, como lo de Bertov, en donde uno fija incluso la posibilidad de resolución de los conflictos, ¿no? A través del cine. Como una herramienta muy poderosa de análisis y de exposición de la realidad. Y esa es mi pasión. Además, me gusta totalmente. Vamos a orientar un poco a la audiencia con esto de Bertov y el montaje que estás hablando, el montaje dialéctico. Lo que es el montaje en cine es cómo se van cortando y pegando las escenas a gusto del editor o del director para que se vaya relatando la película. Y bueno, para los que no han estudiado cine o por ahí no han pensado en esto, al principio las historias eran completamente lineales, pasaba una cosa, luego otra, hasta que vinieron los primeros revolucionarios de la edición y de pronto te pasaban dos cosas que estaban sucediendo en dos momentos a la vez, montando dos escenas paralelas, y la gente tuvo que empezar a acostumbrarse a leer las películas de esa forma. Y después vinieron los rusos con el montaje paralelo, con este montaje que decían, pongo una imagen, pongo otra y ese resultado de A más B me da un efecto C. Sí. Entonces, era más, toda esta experimentación de la que claro, estás hablando, Miguel, tensión, ¿no? En la edición. En tensión, porque lo que plantea Bartov es que hay un conflicto entre cada fotograma, ¿no? Y lo que yo recuerdo, la teoría marxista, ¿no? Lo que recuerdo del hombre de la cámara, que bueno, nos contó el profe también, que es un hallazgo, algo magistral de Bartov, ponerse esta cosa autorreferencial, donde se lo ve a él con la cámara. Sí, sí, sí. Se ve al camarógrafo filmando, ¿no? Sí. Como que una de las primeras obras audiovisuales cinematográficas que van a la autorreferencia, sí, del trabajo del camarógrafo, por eso el hombre de la cámara, ¿no? Claro, claro, ni pero aparte, además rompe con las teorías naturalistas acerca del cine etnográfico, ¿no? Porque Francia, por ejemplo, tiene una tradición bastante interesante en el cine etnográfico, que era este tipo, un tipo que salía, se iba a África y traía películas de indios bailando y de mujeres con poca ropa, ¿no? Esto era más o menos lo que era el cine etnográfico. Y, digamos, la limitante teórica de decir, bueno, yo pongo la cámara y la cámara la tengo que fijar, el punto de vista de la cámara está limitado por las posibilidades del ojo humano, ¿no? Entonces lo que dice Bertov es, no, la cámara debe ser un instrumento de amplificación del ojo humano, y ahí hace un uso de la cámara realmente revolucionario. Si vos ves la película, realmente lo que hace con la cámara es increíble, ¿no? Y aparte en la época que lo hace, ¿no? Lo hace en el 22, claro. Una película eso, de la época que estamos hablando, en 1920, con las vanguardias artísticas, ¿no? Sí. Comienzos de siglo, como estos tipos ya tenían esa visión, sí, ¿no? Para mí hay una secuencia entre dos películas, ¿no? Una es El hombre en la cama y la otra es Koyaanisqatsi, ¿no? Bueno. Me parece que son como un hilo conductor que une varias películas en el medio, ¿no? Pero como son las... bueno, eso ya es otro tema, pero también la idea esto que tenía Bertov de salir, de sacar el cine a la calle, ¿no? De llevar el cine, bueno, esos comenzaron con estos trenes, ¿no? El famoso tren. Los trenes, me acuerdo gente en domingo, ¿no? Esa experiencia también de estas dos parejas que ni siquiera eran actores y filmarlos, sí, mientras pasaban su fin de semana por la ciudad. Y esa, sí, cosa urbana de la época industrial, ¿no? En estas ciudades alemanas llenas de el tren nuevos es un elemento... autos, ruidos, trenes, máquinas, ¿no? Sí, es un elemento que, bueno, que Bertov era también... estaba dentro de la escuela del futurismo, entonces el tren era una cosa así como muy loca. Pero además, esto es salir a mostrar las películas, ¿no? Totalmente. Sacar el cine a la calle. Totalmente. Que es un poco la idea que tiene ahora el Inca, ¿no? Me parece fabuloso. Ahí es donde... Ya vamos a hablar del espacio de Inca. Yo quería que nos cuentes, Aurelio, cómo es tu contacto con el cine, porque yo recuerdo cuando empezamos a pasar películas en la universidad en el 2009, que fuiste uno de nuestros programadores realmente, siempre nos asesorabas en varias selecciones de películas que compartíamos los viernes, y recuerdo, bueno, toda esta vinculación con la psicodelia, con también lo que son los dibujos de animación, ¿no? Cuando pasamos Submarino Amarillo y demás. ¿Cómo es tu vinculación con yo, el cine? Como público nada más, sí. Y un poco de niños viendo el cine que pasaban los sábados y domingos a la tarde. Tarde de cine y series. Tarde de cine de superacción y demás. O sea que uno... Sí. Sábado de superacción. Claro, sábado inevitablemente... Vamos, tiene una debilidad por las películas de monstruos, de marcianos. Las japonesas. Las japonesas. Ay, oh, las japonesas de los sábados a la tarde, sí, con esos trajes de goma. Bueno, y a mí me daban miedo. Y después, con qué mis bueno, amiguitos, reproducías, jugábamos a eso. Y por suerte, mi amigo, mi mejor amigo hasta el día de hoy, tenía una cámara heredada de su abuelo, una 8 milímetros, ni siquiera Super 8, qué una divina. Bolex, le heredó de abuelo, que era lo que era imposible era conseguir los rollos casi. Había que hacer cortar el 16 milímetros y demás. Y con eso intentábamos hacer esas películas. Cosas. Qué bueno. Con mayor o menor fortuna, alguna queda. ¿Y qué te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutás o qué es lo que más te llama del mundo del cine? Que me haga olvidar de todo. Que me meta en una burbuja y me cambie la realidad. Esto ya lo hablábamos, alguna vez lo comenté, y en general se acuerda de esta diferencia entre ver un DVD en la casa con un televisor y ir a un cine, ¿no? Y la importancia de que vaya a ver un cine o una sala, no sé, en Lago Puelo, el Cine Club, Gastón y esta gente lo organizaban y te abstraías, aunque era el Zoom de una escuela, ¿no? La se diferencia genera un entre encuentro. Ver, Yo soy de Capital, estuve 4 años sin ir. El primer año cuando fui no había nada que me interesara para ver en cine y me vine muy decepcionado. El segundo año quise ir a ver El secreto de sus ojos y me dijeron no tengo cambio. y no pude entrar al cine, no tengo entrar. Cambio. Y aparte, la diferencia de la tensión acá y allá, ¿no? Es, no tengo cambio, atrás de un vidrio con un... Sí, con un vidrio triple, así. Bueno, pero... Por favor. Quiero entrar a ver la película. No, no tengo cambio. Volvete y acá uno va al lado y por ahí el negocio al lado es un amigo, che, préstame 20 pesos y después te los devuelvo si claro. No tengo cambio. Y mañana y te lo traigo. Y con mi billete de 100 pesos en la mano y dije... otro año sin ir al cine. Recién en el 2010 pude volver a ir a una sala de cine, entrar en una sala de cine. Bueno, lo que se genera ¿no? como encuentro de, y esa vibración de, compartida cuando está luces, por empezar. Claro, y se apagan las luces. Tengo bueno, recuerdo de las teorías lacanianas, ¿no? Aplicar al cine tan buena, porque hablan del flujo onírico, ¿no? Es decir, claro. Meterte en una, aparte de la cosa uterina, ¿no? Uh-huh. Te metes en el cine, en se apaga todo, entras en ese flujo onírico donde, digamos, el cine te propone dormirte, ¿no? Para que sueñes, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, lo que recién comentabas, Aurelio. ¿Les parece que escuchemos otro tanguito y después seguimos charlando del espacio Inca y de los nuevos programas? Vamos con Mano a Mano en una versión de Edmundo Rivero y ahora sí de Los Falsificadores. Me haces acordar a mi papá. Y es falso. Flago en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de revenge cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de locario los tirás a la marchanta, como fue el gato maula con el mísero ratón. El mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones que te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Triunfos pobres, triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado un mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo a ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, Casa de Comidas.

la organización hasta que vengan, ya hoy estaban llegando. Así que a partir del lunes vamos a empezar a definir la estrategia, cómo vamos a hacerlo, dónde lo vamos a hacer. Uh-huh. Pero bueno, está todo el material, hay más de 50 películas. O sea, no está el espacio definido todavía. Todavía no sabemos bien cuál va a ser la convocatoria. Creo que las primeras las vamos a arrancar ahí en la sede de Copuelo, ahí que está. Tal cual, donde quedaba, me decía, cerquita. Está la casita de turismo de la Copuelo. Ahí al toque. Al toque, al frente del hospital, uh-huh. Ahí a 20 metros. O sea, en principio en Copuelo. ¿En la construcción nueva está la casa de Copuelo? ¿Es un lugar nuevo? No, son unos localcitos que están ahí. Ah, sí, donde está. Atrás, sí, pegado. Ahí está el ciber, ahí pegadito. Bien entrada. Entre la ruta y la avenida. Donde sale la ruta y la avenida. Imposible perderte. ¿Y tienen previsto algún día? Eso es lo que tenemos que planificar. Sí. Queremos ver con qué periodicidad lo vamos a hacer. Así que bueno, no. Pero bueno, está el material, estamos organizándonos. Bueno, por supuesto. Queremos que haya. Estamos tratando de convocar a la mayor cantidad de gente posible y queremos ver si podemos hacer un cine, digamos, un ciclo de cine. Esto, por ahí sea a soñar un rato, pero uh-huh. También queremos armar un ciclo de cine al contrario, para despabilarnos. Para reflexionar. Un cine para dormir y otro para despertarse. Tal cual, ¿eh? Bueno, imagino está que bueno, van a están buenos los dos. Con cinefilia en alguna proyección también se. Bueno, sí. Acá hay que agunar, habría que agunar. Y por supuesto, contar con este espacio para difundir las proyecciones y también con la colaboración que nos pediste para la selección de películas. Y bueno, me imagino que también en tu programa, que nos vas a contar un poquito ahora, Dale. Va a haber información sobre el espacio. La idea que es que funcione solamente ahí o después sacarlo. No, esta es la idea es que moverlo, o sea, empezar a ver itinerar. Dónde. Sí. Porque... Bueno, recordemos que Gastón tuvo una experiencia así, ¿no? De ir a los pueblos del sur, de Chubut, de llevar el cine a las escuelas. Bueno, lo que hablaba vos de, ¿cómo era? ¿El ruso? ¿El polaco? Sí, de Berto. Llevarlo, ¿no? Llevarlo sí. donde no hay. Claro. Por esto que tiene el cine, ¿no? El cine. Además de informar, son épocas distintas, daría para charlar muchísimo acerca de cuál era el rol que tenía el cine al principio del siglo XX y cuál es el rol que tiene ahora. Tiene hoy, ¿no? Porque el cine funcionaba en aquella época como un medio de información también. La gente no sabía qué pasaba en Moscú. Entonces el cine les llevaba la novedad de la revolución, les llevaba. Bueno, pero ahora también el cine puede cumplir un rol muy importante que habría que charlarlo para largo, ¿no? Pero bueno, en este caso la idea es sacarlo. Sacarlo, a llevarlo a donde podamos llevar. Creo que Maitén estaba haciendo un esfuerzo enorme. Hablé con la Secretaría de Cultura de Maitén la semana pasada y para llevar también una pantalla gigante con grupo electrógeno y todo a Vuelta del Río. ¿Dónde? Bueno, los chicos que estuvieron en enero recorriendo todos los espacios Inca acá de la Patagonia y la Pampa, bueno, estaban justamente haciendo este trabajo, relevando los espacios Inca, viendo las necesidades, porque había muchos que habían sido convocados como espacios Inca y después fueron, no digo abandonados, pero un poco descuidados, sí. Y tuvieron la inquietud estos dos chicos, Luis y Martín, de recorrer los espacios, hablar con la gente, ver las necesidades, inclusive llevaban latas de pintura y cosas en la trafi como para ahorrar fletes, un laburo re lindo, y a raíz de eso se inauguró el espacio Inca de Bariloche en la Biblioteca Sarmiento y estuvieron también en el espacio de Trevelin. Claro. Así que bueno, un laburo que está haciendo el Inca de llevar la exhibición de producciones nacionales y otras a todos los puntos del país donde no hay cines como acá o donde hay salas de cine, pero que también esté esta alternativa del espacio Inca con un costo menor, por supuesto, para acceder a las películas o sin costo. Sin costo, porque uno de los requisitos que te impone el Inca es que no se cobre. Que no se cobre, exactamente. Yo me acuerdo, hablando de sacar el cine, bueno, lo que contaba Gastón de esa experiencia, pero también de cuando fue al Festival de Mar del Plata, uh-huh. con los alumnos, de ver la reacción de los pibes que entraban por primera vez a una sala de cine. Increíble. ¿No? Es porque hay cosas a las que tenemos acceso, a los libros, obviamente, desde el colegio, a la televisión, a los DVDs, etcétera. Pero el cine, en ciertas zonas, ¿no? Hay otras donde hay cine. Pero es una experiencia, bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? Es distinto, sí, yo es algo diferente que cruza todo, ¿no? Claro, cuando yo me entero hace un tiempo que el proyecto de Goga, yo no lo podía creer realmente, porque a mí me pasa lo mismo, yo voy a Buenos Aires y me paso más dentro de un cine que mis amigos me reclaman, me dicen, ¿cómo puede ser que venga tan poco? Bueno, la experiencia del cine en verano acá fue, para mí fue Alucinante. El primer fin de semana me vine las tres noches. Totalmente. La gente traje, lo cada vez me traía más almohadones, ¿no? Para estar cómodo. Y sí. Eso que era un espacio relativamente incómodo por el frío nocturno en algunas noches, uh-huh. Y porque eran unas gradas así de anfiteatro, pero la gente se venía con el mate, con la silla, con los camperas, los almohadones. Que ya lo comentamos también. Era esta genial. Cosa de lo comunitario, ¿no? Que te encontrabas con la gente que va a tu negocio, que son tus amigos. Exactamente. Que se traían las sillitas desplegables, se traían a la madre. Y la experiencia de ver en esta pantalla de 6 metros con este sonido 5.1 en medio de este paisaje realmente impagable. Hablé de la experiencia de, bueno, vi un cuento chino en DVD y cuando leyeron acá la volví a ver y es otra cosa. Otra cosa. Eso, descubrís otra cosa. Y lo que decías es otro el sonido que recibís. De los chicos de Bolsón que fueron a Mar del Plata, de la comarca, en este caso del paraje que fueron a Mar del Plata, yo que soy docente de nivel medio hace 23 años y desde el año 92, que fue el año que yo empecé a trabajar en secundaria, se cerró el cine y viste que en los libros de inglés muchas veces aparecen estas escenas de chicos que están en el parque de diversiones o en la escuela y demás como para introducir un tema de pronto. Yo no soy mucho de usar eso, pero elijo algunas puntualmente, y este era un grupo de chicos que iban al cine y todo el tema de pedir un pancho, pedir una coca para poder hacer un diálogo y demás. Y claro, los chicos no tenían idea, lo veían claro, en las fotos del libro. Así que he hecho proyectos de viajes de grupos al cine de Bariloche, a ir al cine, sí. Con autorización de los papás y demás, uh-huh. Y realmente era una fiesta. Y había chicos que realmente nunca, la mayoría nunca había entrado a un cine, y una experiencia lindísima. Y ahora que en las escuelas contamos con proyectores y quizás pared blanca o una pantalla un poco más grande y un sonido, ya eso solo... es tan distinto a verlo en la tele, no, en el totalmente. Aula, ¿no? Que les provoca además, otro disfrute, otra sensación. Yo creo que el cine siempre te da sorpresas, ¿no? Cuando cada vez que decretan la muerte, que te traen por despedir el certificado de función, el cine te vuelve a sorprender, respirando otra vez, ¿no? Porque yo fui a ver, me acuerdo, la primera que vi fue Avatar en 3D y me quedé loco. Me sentí como la primera vez que entraba a un cine. Claro. Imagínate un chico... que nunca vio una peli que vaya a ver un 3D, ¿no? Debe ser una sensación. Pues realmente fue una experiencia así como muy dolorosa, ¿no? Avatar la vi en DVD, mi villano favorito, por ejemplo, que me contó un padre que fue con las nenas, que estaban enloquecidas porque movían los brazos por estos minions que salían de la pantalla, ¿no? Los bichitos amarillos malos. Una experiencia. Yo todavía no pasé la del 3D. Increíble. La verdad que yo pensé que no me, ya el cine me podía sorprender más. Y, pero sigue. Sigue sorprendiendo. Y ahora yo un desafío, quiero que me digan director favorito. Aurelio. Buñuel. Bien. No, Berto. Ahí está, vos ya lo habías. La bueno, siempre, y danos Miguel, porque son y 54, así como una mini... Igual tenemos mini, un ratito más. Sí, tenemos un ratito. Una mini primicia de lo que va a ser el mañanero. ¿O cuál es la idea? No, hay muchísima expectativa, flash. Mucha expectativa. Lo que te puedo decir es la cantidad de energía que se está acumulando y que se va soy a liberar testigo, el martes. Soy testigo del laburo y la energía que se está generando. Sí, no, muchísima energía, mucha expectativa. Yo, está Enrique, que es un tipo que sabe una bocha de radio... un beso enorme para Enrique. Sí, es un tipazo. Y ¿cómo tipo... es el apellido? Porque a mí nunca me sale. Vamos a aclarar porque todos le dicen distinto. Es Ameijeiras. Es raro, es Ameijeiras. Sí, porque le decimos de todas las maneras, pobre Enrique. Ameijeiras. Gallego, sí. Pero viste, le decimos Almejeiras, cualquier cosa. Ameijeiras. Bien, gallego. Sí. Y bueno, con él que y con la experiencia también de que él viene acumulando ahí en la comunitaria, en Pueblo, a la mañana, queremos hacer algo que esté, a ver, esta idea que hablábamos con Raf la otra vez, esto que una lo local con lo, digamos, lo particular con lo universal, ¿no? Para hacer así más esquemático. Pinta tu aldea, claro, dice siempre, claro, y serás claro, universal. Claro, bueno, esa es un poco la idea. Así que va a haber producciones locales, va a haber producciones con Buenos Aires, y estamos viendo a ver si puede haber producciones también hacia afuera, hacia el exterior. Así que bueno, hay muchísima expectativa, muchas ganas. Y va a estar de lunes a viernes de 9 a 3. De 9 a 3. Y Radio Van Gogh lo vamos a poder escuchar en vivo los miércoles. De 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde, exactamente. ¿Y cómo son las expectativas? ¿Tenemos ya algunas entrevistas perfilándose? Tenemos algunas entrevistas perfilándose. Artistas relativamente conocidos para muchos. Gente de acá de Bolsón, gente de Bariloche, pero que ahora está trabajando en Buenos Aires, así que está. Les cuento mis dos posibles entrevistados. Uno va a ser Tamuro, que es un artista plástico de Bariloche, pero que en este momento está trabajando en el Museo Histórico Nacional. Yo, por ahí me va a decir, lo está haciendo de nuevo. Ajá. Sí, está convirtiendo ese museo de ser un lugar así de difícil acceso para la comunidad, un lugar más contemporáneo, en cierta manera. Bien. Y después vamos a hablar con Vivi Torres Kurt, que es Vivi, una gran artista, una fuerza viva de esta ciudad, digamos, así una es. De las pintoras que yo más admiro también en esta parte del globo. Y después, no sé, charlaremos sobre el arte, sobre lo que sucede, algunas curiosidades, algunos eventos extraños y algunas cuestiones. Bastante humor, bastante ironía y, por supuesto, va a incluir una agenda de muestras y de actividades en torno al mundo del arte. Así que ya les decimos que pueden contactarse con Radio Boga a través de Facebook o a través de la página web donde están las artísticas de los programas nuevos, y vamos a dar también el contacto de Aurelio para los que quieran comentar o acercar si hay alguna muestra, una exposición, un taller de arte, de pintura, una charla, una proyección que tenga que ver, cualquier cosa que crean que puedan incluir en una agenda. Lo que nos den ganas de contarle a la gente. Ay, vayan a ver lo que está bueno o vengan. Tal cual. Allí pueden encontrar en la página de Goga, que es www.goga.fm, hacen clic en Radio Van Gogh, pueden contactarse con Aurelio, y si no, a tu mail, que es sanaurelin@yahoo.com.ar. Sanaurelin, todo junto, así como suena, @yahoo.com.ar. Cualquier información o cualquier novedad o agenda, evento que se produzca acá o en otro lugar, lo pueden acercar para ir armando ahí nuestra agenda de eventos artísticos. Así que bueno, no sé qué más nos quieren contar antes de despedirnos, no nos corre el tiempo, así que tranqui. Porque me pasa que hay... Recién preguntabas cuál era mi director favorito, nuestro director favorito. Dale. Bueno, yo dije Bertolt, ¿no? Pero acá, en la contemporaneidad, lo más reciente que he visto yo, dale, que realmente me alucina como firma, es el hermano de Laura. De Laura Walowitz. El hermano Julio, de Laura, Julio. Ganó un Goya, ¿no? El año pasado. Nombralo con todo, así la gente lo conoce y lo puede buscar. Julio Walowitz. W. Está viviendo actualmente en Barcelona. Filmó dos películas. En realidad se dedica a la publicidad. Filmó dos películas. Una se llama La Silla y otra se llama Smoking Room. Smoking Room recibe un Goya, es el premio al mejor director. ¿Qué va? ¿2010? ¿Este año? ¿2010? No, el Goya lo recibió en el 2009. Ah, bien. Después, con toda la plata que ganó con el Goya, filmó, para mí, lo que es la mejor película, que es esta, La Silla. Qué bueno. ¿Se han visto acá? No, ¿no? No. Tuvieron problemas. Yo hablé con él, cuando estuvo acá, hablé con él, le pregunté quién iba a distribuir y todo, y me dijo que estaban viendo, papá. Realmente es un tipo que filma de una forma impresionante, es increíble el punto, digamos, el registro que tiene de la realidad es absolutamente alucinante, ¿no? Y son dos películas para mí fundamentales en un nuevo cine, ¿no? Qué bueno, pero no, qué buen dato cine que nos das. Walowitz es W-A-L-L O-T Walowitz, no, B corta I-T-S. Repetí la vuelta. Sí, pará, WA es W-A-L-L O de corta ITS. ¿Y el nombre de él es? Julio. Walowitz. Julio Walowitz. Los nombres de la película son La Silla. La Silla y Smoking Room. Smoking Room. Sala de fumadores. Sala de fumadores. Sí, porque la historia, labura, trabaja Ulises Dumont, creo que fue una de las últimas intervenciones de Ulises. Es una empresa norteamericana que se hace cargo de una empresa española y prohíben fumar. Claro. Ahí se desarrolla un conflicto. Eso me pasó a mí en la escuela, cuando todavía no estaba la ley de fumadores, todos fumaban en la sala de profes, todos fumaban en todos lados, los profes, los de quinto querían fumar porque los profes fumaban, se peleaban porque decían, fumamos un recreo sí, otro no, porque abrías la puerta de la sala de profes y salía el humo. Bueno, y al final, en un momento, me acuerdo que era la jornada, y digo, pero escúchenme, esto es un centro de educación, acá no se tiene que fumar. Muy bien, muy bien. Cuando salgo me agarró la secretaria Mabel, que fumaba toda la tarde en la oficina, me quería matar porque había pensado que había sido yo. Pero realmente era una incoherencia lo que se discutía jornada tras jornada, a ver dónde se fumaba, quién fumaba. Unos dijeron, bueno, vamos a fumar a la cocina, los porteros. ¡No, a la cocina! Era terrible. Vamos al quirófano. ¿Viste? Y la puerta de la escuela llena de puchos tirados, ¿viste? Así que bueno, era la verdad. Me parece excelente. Era una locura. Sí, y bueno, sí, sabemos que en otras épocas los profes fumaban en el aula, era otra cosa, ¿no? Ahora como que el tema del fumar el cigarrillo cambió el concepto. Estamos acorralados. En la facultad fumaban los profesores, claro, los alumnos. Totalmente. Hay un capítulo de I Trust Crowd, una serie inglesa, donde la personaje femenina se encuentra con un portero que habla inglés medio raro y lo construyen como si fuera la Unión Soviética, ¿no? Los van relegando cada vez más, como tienen que fumar en la terraza, usan un gorro y cada vez más lejos y después se van cayendo por la calle y fuman en una parada de colectivo. Terrible, sí. Muy gracioso. Bueno, yo debo confesar, estuve muchos años sin fumar y hace un tiempo volví un poco, ¿no? Pero bueno, viste como que dicen. Dejar de fumar es lo más fácil que hay. Yo dejé como 20 veces, decía uno. No volver a agarrar. Bueno, hay una película. Pero me acuerdo, perdona, cuando hacíamos las jornadas en la época de la reforma de nivel medio, que nos juntábamos docentes 2 horas de laburo para planificar las clases, que después, bueno, por el presupuesto se cortó, yo trabajaba en una modalidad que era técnico-industrial. Eran todos tipos de la edad que tengo yo ahora, viste, todos fumadores, hipertensos, imagínate, había de todo, y fumaban todos menos yo. Yo volvía de mi casa de la escuela como si hubiera estado en el boliche, tenía que dejar la campera afuera. Y decían, bueno, fumemos de a uno. Listo, abrían la ventana, fumaban de a uno, el humo volvía por el frío. Hay una película de Argento, ¿no? Quitter Sink. Los ojos del gato creo que está, que es esta empresa donde uno no puede dejar de fumar, va y la contrata y le hacen firmar un contrato medio raro que uno no sabe qué es y que va incluyendo tortura a la esposa, ¿no? Dejadores y Sociedad Anónima sería con, no me acuerdo el nombre de... Sí, es del Ciudadano Kong. Tiene unos cuantos años la película. Sí. Y es muy terrible porque en un momento le dicen, va a haber algunos de nosotros algunas veces, algunos otras veces, pero no nos va a ver a todos todo el tiempo. Y lo vigilan hasta en el placar de la casa, ¿no? Sí. Así que, de a uno es peor. Bueno, así que buenísima la charla. No sé, nos quedan un montón de cosas pendientes. Yo quería comentar el estreno de los pibes de la calle, del puente. Cierto. Queríamos comentar algunos estrenos nacionales también. Un poco, bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Y bueno, volvemos y nos despedimos, pero primero despedimos a nuestras visitas. Con un agradecimiento, la verdad, enorme por sumarse al equipo de GOGA, por agregar programación de calidad a la radio. Arte, información. Tal cual, ¿no? Que es lo que la gente está esperando. GOGA se está escuchando en muchas partes. Cada nueva persona, cada nuevo amigo que se incorpora también trae oyentes a la radio y trae nueva gente al proyecto con aportes creativos y aportes afectivos y profesionales que la verdad que son importantísimos. Y yo siempre digo que este es un espacio de crecimiento donde se apuesta a la gente, donde se le da libertades a la gente, posibilidades de crecer profesionalmente y humanamente. Y bueno, acá Katy es un ejemplo de esto, que hace tanto que no trabajaba en operación técnica y también la convencimos de volver y está haciendo su trabajo en forma impecable y con una sonrisa siempre, que no se puede creer que eso es un poco el espíritu de GOGA, de la radio y de todo el proyecto. Así que yo no tengo más que agradecerles y bueno, cierren como quieran, que este espacio es de ustedes también. Bueno, los espero el miércoles de 3 a 5 de la tarde. Ya este miércoles. Buenísimo. 2 de mayo arranca, ¿no? Este miércoles 2 de mayo, 3 de mayo, arranca Radio Van Gogh. No, 2 de mayo. Perdón. 2 de mayo. Martes primero, miércoles 2. El día de los fusilamientos del 2 de mayo, el cuadro de Goya. El cuadro de Goya, mirá qué bueno. Claro, Tuve la suerte de verlo en el museo, ¿cómo se llama? El que está enfrente de la Facultad de Derecho. Ah, sí, el Museo de Arte de Bellas Artes. No, el Museo Nacional de Bellas Artes. No, pensaba en el Prado, sí. No, lo sacaron. Ah, mira vos. Hace muchos años. Me acuerdo de esa... ¿Podemos cerrar con una anécdota? Así, dale. Porque cuando salen Dalí y André Breton del Prado. Entonces el periodista le pregunta que si se quemara el Prado, ¿qué salvarían, no? Y Breton dijo el fuego. Claro, bueno, ese va a ser un buen tema, los museos, qué era el museo, qué es hoy el museo. Hay menos museos que cines, así que es una vieja Arcadia cuando tenía otro sentido, pero bueno, también está. Es más probable que haya muchos cines que pocos museos. Bueno, pero GOGA va a albergar un espacio de muestra artística y una librería temática, así que descartado. Miguel, el martes. Arrancamos a las 9 ahí con toda la polenta. Martes primero de mayo, día del trabajador. Arrancamos el 9 día del de la mañana. El Mañanero en el Trabaja. Aire y el miércoles 2 de mayo Radio Van Gogh en el aire a las 15 horas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron hoy, las visitas de lujo que tuvimos. Gracias, Katy, una vez más por, ¿qué hacemos? ¿Cerramos por ahora, tu entonces? Trabajo. Y no, yo diría, ¿no? Más. Cerremos con un buen tango. ¿Qué tenemos? ¿Alcoba Azul? En una versión de Filippo Catto que está en la película Frida. ¿Cuartito Azul? No, ah, es Alcoba otra. Azul. Ah, a ver. Que lo canta Lila Downs en Frida. Mirá que... Es una escena donde Frida, que es Salma Hayek, baila con Ashley Judd. Ashley, creo que después Judd, fue una de sus enamoradas. Qué linda, qué linda Ashley Judd, y ahí bailando con ella. Sí, sí. Y bueno, la vida de una que anda pintora, por ahí, ¿no? Justamente sí, la vida de Frida bien, Kahlo. Bien para cerrar. Bien para cerrar bueno, el día. Bueno, cerramos ahora, sí, sí, sí. Saludos a mi hermano, si me está escuchando en República Dominicana, lamento el incidente de Radio Boa, querían pasarle bien la dirección y en dónde entrar, porque me estaba preguntando por Facebook para escucharme desde allá, y a mis sobrinos que están allá en Dominicana. Y eso, y a todos los amigos de Radio Cine y la gente de producción del Mañanero. Sigan escribiendo a Verónica Facebook Álvarez, Cine. María Paz Mosca, va a estar también Silvia en Belén, la locución, claro. Belén Campodónico, bueno, y el apoyo siempre de Ezequiel y Silvana en todo lo que es producción, sí, técnica, y Miguel Molins, que va a estar operando todo el equipo. Así que recordemos los Facebook de para la semana, para los que quieran escribirnos. Radio Sinagoga, acá nos pueden encontrar, y comunicación a la radio durante toda la semana, 4455-800, 4455-999. Entren a la página que está excelente, cada día más linda, www.goga.fm. Mi Facebook, Carlos Enrique Blanco, @hotmail.com.ar, por ahí me encuentran. Buenísimo, y esto fue Radio Cine. Un programa para ver. Un programa para ver. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, ámame sin luz. Te muestra la cova azul, donde el lobo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón. Nuestra cova azul. De nostalgia habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Ricardo Rubio, propiedades, venta de